Bienvenido a la Argentina una vez más, el entrenador de obras sanitarias y la selección argentina de básquetbol, Julio Lamas. Bueno, Julio, ¿y estás ansioso? ¿Tenés ganas de arrancar? ¿Tenés algún nervio o estás más o menos normal? Tengo ganas de arrancar. Empezó el cosquilleo de la cuenta previa, ¿no? De la cuenta regresiva, perdón. Y un poco se está viviendo con bastante expectativa, lo que aumenta un poco cuenta regresiva que te estoy diciendo. Y bueno, sí, un poquito ya estoy imaginando y esperando el primer entrenamiento, más allá de que de manera tranquila, porque bueno, sé que todo llega rápido y se va rápido también, así que sin agregarle ansiedad. ¿Notás que hay en la gente, en la prensa, en la gente que está ligada al básquetbol, ganas de que arranque este torneo y ganas de ver a estos jugadores en el preolímpico Mar del Plata? Sí, sí, muchísimas. Está el torneo es importante en sí, y las plazas clasificatorias para los Juegos Olímpicos aún más, pero se está armando todo que el torneo sea en casa, que jueguen todos los jugadores. Está agregándole interés y expectativa. La verdad que se nota mucho comentario y mucha interés de la gente a un mes y piquito de empezar, ¿no? La verdad que sí, la verdad que nos vamos poniendo a tono todos con la actividad basquetbolística, con la preparación de la selección, que va a estar como un mes presentándose, bueno, Salta, Córdoba, Rosario, Montevideo, aquí en Luna Park, hasta llegar a Mar del Plata, y ahí va a ir creciendo toda esta euforia de la gente por ver al equipo con todas sus estrellas juntas, toda la generación dorada juntos, jugando en nuestro país, como hace 10 años que no pasa. Eso realmente ha generado una gran expectativa, Fabián. Sí, y claro, creo que la gente está ya comprobó esa historia. Es fuerte para nosotros que estamos, digamos, ligados al deporte, es muy importante. Pero además no falta ningún condimento. Nada, no falta la, nada. La citación por parte de tuya, Julio, de nuevo, de Pepe Sánchez, los estudios que avalan que Fabricio Berto pueda jugar cuando todos lo creíamos retirados, a ambos, es decir, están todos los condimentos del equipo entero. Eso creo que para la gente también es muy motivador. Sí, hay nombres muy aceptados, ¿no?, por todos los logros que consiguieron para la selección, conocidos fuera del ambiente del básquet, ya del deporte en general, y un equipo que se ganó el respeto en estos 10 años por todos los resultados conseguidos y por la manera de jugar. Claro. Entonces la verdad que es muy atractivo el torneo y la vuelta a poder contar con todos los jugadores, y bueno, se nota en cualquier cruce con gente de otro deporte o en la calle con la gente que te pregunta si le podés conseguir una entrada o si están los seguros de los jugadores. Bueno, está todo el mundo en tema, ¿no? Julito, más allá de que la gente cree que es en chiste, pero yo realmente armo mis 12 jugadores. No, más allá de esto que decía al principio para joder. ¿De qué? No me des nombres, ni quiénes, ni cómo, porque son... No te lo va a dar, por más que se lo aclare. No, pero quiero aclarar antes que los nombres que yo di, jodiendo con los 15 preseleccionados, obviamente no vamos a ser tan estúpidos pensar que Ginóbili puede quedar afuera. Digo, con los que tienen posibilidad de quedar entre los 12, los que están jugando un puesto y un lugar. ¿De qué puede depender en tu cabeza y en tu manera al afrontar una preselección? O sea, ¿qué tienen que demostrarte esos tipos? ¿Tiene que ver con el rol que ya sabes que cumplen, o tiene que ver con el estado basquetbolístico del momento, o con lo que le puedo, digo, las necesidades, claro, que tenga? Importa o no si tuvo una buena o mala temporada, porque por ahí el equipo este le da otras cosas más allá de su temporada individual. ¿Cuántas cosas podés llegar a analizar? No hay una única cosa que yo tenga en cuenta para tomar una decisión, pero si ves la preselección de 15 jugadores, está poblada de jugadores de capacidad reconocida y de experiencia y de oficio. Por lo tanto, va a ser muy importante para ver quiénes son los 12, cuál es la condición física, basquetbolística y de salud de todos los jugadores primero, ¿no? Claro. una vez que pueda entrenar varios días con los jugadores, seguramente voy a empezar a tener fundamentos para las cosas. Ahora mismo es importante para mí ver en qué condición física llegan todos los jugadores y basquetbolística también. Después jugadores que tienen ya una capacidad demostrada de jugar torneos importantes con presión de esta dimensión, que obviamente no va a cambiar si tiran un tiro en un partido de preparación y lo meten o no, porque ya lo han hecho muchas veces, ¿no? Claro, muy bien. ¿Cómo ves el resto de los equipos? De lo que estás leyendo, de lo que te estás enterando, de las bajas, de las confirmaciones, ¿cómo ves el torneo? Me parece que Brasil y Puerto Rico son los principales candidatos fuera de Argentina, uh-huh. Por presente y por tradición y porque siempre juegan por estos lugares. Y creo que fuera de ellos, por distintas razones, Venezuela, Dominicana, Canadá y Uruguay van a intentar pelear un lugar entre los cuatro que el día sábado 10 jueguen por las dos plazas para los Juegos Olímpicos. Claro. En la previa eso es lo que veo. Después pienso que cuando se jueguen los partidos amistosos previos, se verá también qué equipo está más en forma o funciona mejor poquito antes del torneo, no más allá de las individualidades. Argentina, ya digamos, más allá de mirá, vos has sido uno de los que estuvo en el preinicio de esto, después Rubén Mañano, después Elobe Hernández y ahora de nuevo vos. Ya hay un estilo de juego que identifica a Argentina como potencia en el básquetbol, ¿no? Su defensa siempre muy buena, su juego de control, en algunos momentos su buen juego de contraataque también, y lo que ya cada uno de los jugadores le aporta al grupo. ¿Qué, digamos, en tu lugar, me pongo en tu lugar, digo, qué otra cosa se le agrega, qué se le pone, a qué va, o sea, Argentina va a seguir jugando eso, pero además alguna otra cosa que a vos te guste, o ya con mantener eso ordenado, a vos te sirve como entrenador? Mira, el sistema de juego no va a cambiar mucho, porque el equipo tiene un estilo de juego como antes lo describiste vos, y que también tiene que ver con el estilo de juego de los jugadores, de los bases del equipo y de los perimetrales y de los pivot, y también cómo ellos se sienten cómodos como compañeros. Creo que el sistema de juego de Mañano, de Hernández o mío, las diferencias son muy pequeñas. Por ahí hay más diferencia en el sistema de trabajo o en la forma de relacionarse humanamente, digamos, de manejar el vestuario, que el sistema de juego. No creo que haya muchas novedades, pero también es verdad que el equipo jugando siempre con un estilo, hay torneos que ha jugado a un nivel más alto que en otros, ¿no? O sea, el equipo en La Vega jugó a un nivel, en Puerto Rico con Sergio jugó también a otro nivel, y con Mañano en Puerto Rico no había sido un torneo tan bueno como el anterior mundial. O sea, también con los mismos jugadores tan buenos que tenemos, hemos jugado torneos mejores que otros, incluso por ahí el equipo jugó mejor en Indianápolis que en Atenas, y esto los jugadores del equipo lo saben, que es súper importante entrenar bien y aprovechar toda la preparación para obtener el mejor funcionamiento posible. Por ahí a mí, más que cambiar un sistema de juego, lo que más me importa es lograr un buen funcionamiento el día que empiece el torneo. www.jordan23.com.ar. Todas las zapatillas que utilizó Michael Jordan en su historia. Además, todos los modelos de zapatillas de los jugadores actuales, LeBron, Kobe, Carmelo y muchos más. Indumentaria de la NBA. Consulta a través de la web www.jordan23.com.ar o por mail a ventas@jordan23.com.ar. Soy Néstor García, el técnico de Atenas de Córdoba. Quería decirle a toda la gente una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, que tengan muchísima salud, que Dios los bendiga y le deseo lo mejor de corazón a todos. Megatlón, la imprenta, gimnasio, pileta y mucho más. Miguel Etes y Gorostiaga. Bienvenido a la Argentina. Sí. Artista exclusivo de la red de los Milwaukee Bucks y de Santa Fe, de Unión. Unión de Santa Fe. De Unión solamente, aunque de la selección argentina, el hombre más fachero del básquetbol argentino. No tengas duda de eso. Bienvenido, Carlos Delfino. Montero, qué mala onda que tenés. Me cortaste al delgado, mano. Yo no te la corté. Acaba de salir Emiliano y me cortaste. Lo estoy viendo en vivo directo. Cabezón. Claro, yo también, yo lo estaba viendo, pero bueno, escuchame, toca la con ustedes. Y es más, te recomiendo que te quedes, porque después viene SQC y fui a tirar las pelotitas de tenis con el pelado botón y te vas a sorprender. ¿Está la exclusiva? ¿Ganaste o no? No te lo puedo decir. ¿Por qué no puedo decirlo? Lo sostuve toda la semana en lo de ¿cuál es el único? El aire a uno que esté escuchando. ¿Pero qué problema hay? ¿Cómo cuál? ¿Qué? ¿Vos nunca diste, ¿nunca diste tu palabra? ¿Cómo que problema hay? Claro. Yo le di mi palabra y el pelado también de que no decíamos nada hasta el momento del aire. Lo banqué toda una semana, no lo voy a bancar ni de la más. No bancaba a tus oyentes. ¿Cómo estás, Carlitos, querido? Bien, chicos. Acá andamos engordando, comiendo asado. Y está desquitando. Pasándola bien con la familia. Sí, esa cabeza no se curaba más, esa cabeza. ¿No volvías? No. No, es que yo lo que dije es que soy cabezón y bueno, es una conmoción grande, ¿viste? Es todo a la medida. Pero la pasaste. La pasaste. Aparte, el neurólogo creo que nunca tuvo un campo de trabajo tan grande. Me dijo. Un terreno tan grande en el que trabajar. Claro. Y mover sus manos. Es más, se olvidó parte del instrumental y dijo, ¿dónde lo dejé? Ah, ya sé. Fue y metió la mano ahí y sacó. Qué gracioso. La resonancia magnética me hicieron dos partes, imagínate. Recordémosle al público oyente que el señor Delfino estuvo 2 meses sin jugar en la NBA por un problema, un golpe en la cabeza. Esto le trajo un montón de problemas que ahora, si quiere o no, él va a contar brevemente. Problemas serios tuvo. Serios, de verdad, se cagó hasta el pecho, de verdad. Pero, después finalmente pudo volver y demás, pero por eso todas las jodas de su cabeza, el neurólogo. Pero la pasaste mal, Carlitos, ¿no? Sí, igual ya está en el pasado, y ya debe estar la gente cansada de escucharme diciendo que la pasé en la oscuridad y se mareaba y todas esas cosas. Lado, pero si querés contar algo nuevo. Es que siempre hay una historia. La verdad que sí, como decís vos, la pasé mal, tuve miedo, sobre todo porque no sabía si iba a volver a jugar durante la temporada y si iba a poder volver a jugar a un cierto nivel, ¿no? Claro. Pero por suerte, nada, fue una cosa que después se destrabó, una cosa que ya está en el pasado y que gracias a Dios puedo hacer lo que más me gusta hacer de esta vida, que es jugar al básquet y disfrutar en la cancha y poder hacer lo que me gusta. Entonces estoy chocho de la vida de nuevo, ¿no? Pero estuve en la oscuridad, digámoslo así que... Tuviste que estar en tiempo oscuras en tu casa, no podías salir, ¿te hacía mal? ¿Qué te hacía mal? ¿Los ojos, la luz? Sí, tenía fotofobia, entonces no podía estar a la luz del día, tampoco podía estar en internet o leer un libro o mirar televisión, cosas así. Mantener una conversación me producía dolor de cabeza, me levantaba de la cama y me mareaba. Eso no es un problema, entonces, porque con lo poco que hablas, eso no era un problema, cabeza. Sí, nada, aparte una buena excusa, ¿viste? Para no hablar con... Cuando no tengas que hablar con alguien, ¿viste? Con tu señora. Decir, no, me duele la cabeza. Y era una solución. pero no, la verdad que era la suma de muchas cosas. Y bueno, nada, pasé de estar jugando un partido al día después de estar al oscuro por, como decía así, por 2 semanas casi. Y después 2 meses prácticamente sin poder correr y sin poder jugar al básquet, así que fue bastante duro y bastante difícil. ¿Y qué te hizo, digamos, te dio a la vuelta de todo esto, por suerte, otra visión de la vida, otra visión de tu deporte, de lo que vos vivís, de lo que te gusta hacer? ¿Tuviste tiempo de pensar, de hacer tu propia filosofía, ¿no? Me imagino que tuviste tiempo de todo, de replanteos, ¿no? Sí, digamos que sí. Yo tampoco soy muy profundo en esas cosas. Lo que sí te das cuenta de la gente que te rodea, de qué está hecha. La verdad que me ayudó mucho mi familia, me ayudaron todos, ¿no? Y cuando me tocó estar sin jugar al básquet, la verdad que me di cuenta que no sirvo para otra cosa y que extrañaba muchísimo. Así que, tengo la suerte de volver a estar, de tener la posibilidad de jugar de nuevo y estoy como un chico, ¿no? Tengo unas ganas bárbaras, e incluso, bueno, me tocó volver a jugar después de 2 meses y medio de inactividad, y la primera semana, los primeros 10 días, no, ni me sentía cansado, y estaba chocho a pesar de estar súper fuera de forma. Después, empecé a jugar. Después de una semana que te había dicho la vuelta, estaba súper cansado, no me podía mover. Cuando se fue un poco la adrenalina toda, quedé muerto. Pero bueno, ya estoy de vuelta, estoy tranquilo, contento, y lo que sí analizo es la gente que tengo alrededor. Eso sí, estoy chocho de la vida, porque realmente te das cuenta de la madera que está hecha, ¿no? Y después, por lo que decía, porque estoy de nuevo con la pelota en la mano y puedo hacer todo normalmente como lo podía hacer antes, ¿no? Cabeza, recordame que de memoria no me acuerdo, ¿décimo terminó Milwaukee? Noveno. A dos partidos de Indiana. Noveno, exactamente. Y sí, hay un lindo equipito armado, la verdad que tuviste una buena temporada a nivel juego, a nivel no sé, ya está, se te ve como afianzado en el equipo, en el grupo, ya lo hemos charlado el año anterior. ¿Cómo sigue tu contrato? Ya sigue. ¿Tenés ya firmado del año anterior? Mirá, Montero, estás trabajando en AM, en PM, sí. Y no estás mirando nada de básquet, hermano. Me acaban de renovar para el año que viene, hace dos días. Milwaukee hizo uso de la opción que tenía. Justo eso no lo leí. No, discúlpame, tengo mañana transmisión por Space. Si me querés escuchar a las 21, hacemos la serie Chicago-Atlanta, que sí están en playoff. Mientras vos comes asado y engordás. Mirá, yo te juro que a partir de hoy empecé a mirar de NBA de nuevo. Mirame mañana, que te va a gustar. Te va a gustar. Bueno, mañana escuchar. Mandame saludos, que voy a hacer una aficionada más. Dale, hay Twitter, te podés comunicar si querés. O me mandas, bueno, un mensaje. El pelado Jakubovic... Está como Pérez, que pide seguidores. No, yo no tengo Twitter, por eso, pero podés ver Space, la pantalla de Space, 21 horas, HD High Definition, para que no extrañes, que sos un tipo muy tecnológico, y es muy feo que me bardees cuando yo estoy tratando de incorporar a la charla que vos des los datos y no yo. Bueno, ¿me contás del contrato? Sí, me renovaron para el año próximo, y a pesar de que es muy probable que haya lockout, sí, seguiría jugando en Milwaukee y estoy contento porque... Pero esta renovación era la que tenías firmada de aquel famoso 1+1+1, que era el contrato de 3 años, con opción exacto, para el equipo. Exacto. Tan mal no estoy. Así entonces. Que, sí, te están tirando ahí unos... No, nadie me tiró nada, me acordé que tu contrato era así, que era un contrato, no era los 3 años garantidos, era, por eso te digo así, 1+1+1. Cada año sí, el equipo tenía la opción de renovarle. Igualmente, me pone contento la renovación, porque normalmente, como el año pasado, fue el último día, ¿no? El último día en el cual tenía la posibilidad de hacerlo fue ejecutada, creo que a 4 horas del tiempo límite, y esta vez lo hicieron enseguida, ni siquiera me llamaron, no tuve ningún contacto previo a que tomen la opción, y eso, la verdad que es un voto de confianza bárbaro y una demostración de cariño terrible, así que... estoy contento en Milwaukee y bueno, ojalá pueda seguir teniendo ese vínculo, porque me siento muy cómodo y bueno, mientras pueda seguir ayudando, mientras pueda seguir haciéndole útil, chocho de la vida, porque hasta, bueno, cuando hablábamos siempre, yo estaba en Rusia y venía siempre cambiando equipo todos los años y demás, creo que finalmente me siento afianzado y me siento cómodo en una ciudad, en un equipo que me siento importante, me siento referente, y eso es siempre positivo. Estamos hablando con Carlos Delfino. Para cerrar, Fabián, te gustaría ya selección preguntarle si tiene este asado que está juntando ganas y engordando un poquito con las ganas que le quedaron de fin de temporada de jugar nada menos que otra vez con la selección y en Mar del Plata, a equipo completo y a cancha llena. Me parece que está bárbaro, ¿no, Cabeza? Sí, la verdad que cuando... desde que llegué a Argentina, o sea, uno es como que empieza a escuchar y a estar al lado de la gente y todo el mundo preguntándote y con una adrenalina terrible. Y por ahí nosotros llegamos, en mi caso, llego pensando, ¿no?, en lo que fue la temporada de NBA y demás. Claro. Y enseguida te meten en el torneo de Mar del Plata, que faltan 4 meses, claro, justo hoy. Y es inevitable. Y creo que sí, hay una expectativa terrible. Justo me tocó estar en Buenos Aires y hablando un poco con los organizadores y demás, y creo que va a ser una experiencia bárbara para todos, ¿no? Para nosotros, que vamos a jugar adelante de nuestros familiares, de la gente que siempre representamos, va a ser algo único, y para la gente justamente poder vernos jugando por los porotos, en un show que... y con organización que se está diciendo que va a haber, que va a ser, creo que, único en Argentina, y ojalá que salga todo redondo y que quedemos todos contentos, ¿no? En un torneo que por ahí, hoy por hoy, muchos piensan que va a ser fácil, y creo que es un torneo que hay que respetar mucho y hay que estar muy atentos y concentrados porque no es tan fácil como parece. Señores, hasta acá hemos llegado. Carlitos, enorme placer haber hablado contigo. Ya está acá las noticias, te deseamos lo mejor, nos vamos a encontrar seguramente en esta etapa bastante seguido. Estuviste en Quilmes, haciendo algo con la Confederación Argentina de Básquetbol, sabemos que te fue muy bien. Así que bueno, nada, lo mejor para vos. Bueno, sí, estuvimos ahí en Quilmes, pasándola bien, y siempre lindo estar con los chicos y picando la pelota en vez de pateándola, como le digo yo, haciendo un poco de deporte y haciendo algo sano que te da muchas cosas, ¿no? Que te da amistad, que te da miles de cosas positivas, así que siempre que uno tiene la posibilidad de estar ahí, bueno, dimos una mano con la CAP, estaba también gente del gobierno de Buenos Aires y, claro, y todos dando una mano, así que creo que fue algo muy positivo para todos, así que tal vez lo volvamos a hacer. Muy bien, Carlitos, un beso a la ragazza. Ok, se lo han dado. Y a los delfinos, y a la nena y a... Bueno, un saludo, mandale un saludo a Teddy, mándale un saludo a Teddy que lo escucha siempre, mi abuela. Ahí está. La abuela, sí, es verdad, siempre escucha la abuela, un beso grande. Doña Teddy, carajo, muy bien. Ahí está. Está saludada. Bueno, así mañana me va a agradecer. Muy bien. Chao, Carlitos. Gracias, papá. Bueno, chicos, saludos y mucha suerte. Espacio publicitario. La justicia decidió que vuelvan a existir Multicanal y Cablevisión, pero el señor Mañeto se cree más que la justicia. Uno Medios. Tecno, piso deportivo, marca registrada de Alto Paraná y CRL. Piso oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol. Adquirilos en 20 cuotas. Llámanos al 0342-488-1936 o visítanos en www.altoparanamaderas.com.ar. Mañeto quiere hacernos creer que detrás de Cablevisión está el gobierno. En realidad, detrás de Cablevisión está su ambición desmedida. Uno Medios. Fin de espacio publicitario. Te recuerdo que 23 y 24 de enero en Mar del Plata, lunes y martes, se va a llevar a cabo un nuevo Juego de las Estrellas organizado por la Asociación Argentina de Jugadores de Básquetbol. Vos podés votar y elegir equipo en www.juegodelasestrellas.com.ar. Nuestro equipo de todo red ya eligió su quinteto de nacionales y su quinteto de foráneos, pero no lo vamos a decir porque no queremos generar esa catarata de votos que habitualmente hacemos cuando tiramos una opinión nosotros desde este nuestro lugar. Uno de los mejores momentos se vivió en Mar del Plata, donde ahí estuvimos junto a Marcela Viso, Jessica Fuente, Diego Brunetti estaba en Estudios Centrales con Leo Montero. Ahí dialogamos con Álvaro Martín, el fenomenal redactor de la cadena internacional ESPN, y después se transformó ya en un columnista de nuestro programa. Álvaro Martín en todo red en esta Navidad. Feliz Navidad para todo el mundo. Estamos con Álvaro Martín, al lado nuestro están el infaltable Raúl López, compañero de mil batallas, y nuestra productora Jessica Fuente, que ha trabajado enormemente, a quien le agradecemos por este contacto con Álvaro. ¿Cómo te va? Muy bien, recontra animado de estar aquí en todo red con Fabián y con Leo, que dicho sea de paso, cuando lo vi en Los Ángeles hace un par de años, estaba trabajando, laburando, estaba muy ocupado. Ahora lo veo en la cancha y me recuerda un poquito al que era cantante, que en paz descanse, de In Excess, Michael Hutchins. Se echó una estrella de rock. Una estrella de rock irreconocible, es el intendente de Mar del Plata, besando bebés, saludando a la gente, impresionante. Lo que pasa es que es una celebrity, ya, Leo Montero. Totalmente, le hace falta un representante que reparta fotos antes de que él llegue. O sea, ahí tienes algo más para hacer, ¿no? Como si no tuvieras nada ya, Fabián. Si Álvaro me tira más flores todavía me quedo escuchando, no tengo problema, ¿eh? Tranquilo, Leo, tranquilo. Buenas noches. Que añadir aquellos que no pueden percibirlo porque la radio es estrictamente utiliza el sistema auditivo, llega a la cancha oliendo muy bien. Muy bien vestido, muy bien perfumado, es un galán. Un galán de novela. Así que, Leo, si el básquet no es suficiente, tenés otra carrera por ahí en ciernes. Qué fenómeno. Buenas noches para todos, Fabián en Mar del Plata, a Dieguito, a nuestra gente. Y esto es lo lindo de la radio y de poder seguir nosotros con este programa después de 8 años, que nada más ni menos que este hombre que me está elogiando a mí por todas estas cosas que dice, es para nosotros un gran referente en el mundo del básquetbol, un hombre distinto en la televisión para Latinoamérica. Yo diría que es la voz de la NBA para el público de habla hispana, y te admiramos mucho, Álvaro, y para nosotros es un placer tenerte en nuestro programa. ¿Qué es lo que te seduce como periodista, un tipo tan culto como vos y tan instruido y hablando un poco de todo? ¿Cómo te preparás para cada evento? ¿Qué te sigue motivando, por ejemplo, ahora venir a la Argentina, más allá de la invitación y el trabajo en sí, que es lo que uno hace, ¿no es cierto? Uno trabaja, le pagan, va, tiene proyectos. ¿Pero qué te motiva de cada proyecto y cómo te preparás para, por ejemplo, para este preolímpico? ¿Qué has hecho especialmente y cómo has tomado el viaje a Argentina? La preparación es muy sencilla. Ya tengo un archivo de cada jugador y cada equipo que es separado a los que tengo de la NBA. Es un archivo FIBA, de experiencia FIBA, que voy cotejando y añadiendo, editando, cambiando. Me aseguro, por ejemplo, tratar de no repetir lo mismo que dije en una transmisión. En la próxima transmisión trato de traer temas nuevos a colación. Ese proceso es constante, eso nunca termina. La ventaja de estar en este torneo es que el acceso que tienes a técnicos, a jugadores, a personas de la prensa, y la riqueza de datos que tienes al dedillo, o sea, es algo que no puedo tener la NBA. El acceso no es tan fácil, la información no te la dan con tal facilidad, es otra onda, otra cultura distinta. Venir acá es como estar, no sé, estar encerrado en un cajón donde hay mucho aire, no hay mucho oxígeno, y de repente te abren la puerta y respirás. Claro. Es algo muy rico, muy interesante, y ese tipo de oportunidad no se puede desperdiciar. Tuve la suerte que en mi cadena, que ahora hubiese requerido de mí que narrase partidos de fútbol americano, aceptó la petición de FIBA y me dejó libre por un par de semanas, que ahora comienza la temporada NFL, y esa es mi suerte, pero la experiencia, la motivación aquí no falta. Esto es un placer de principio a fin. ¿Qué dice Fabián, que está al lado tuyo y también trabaja tanto y tiene muchas cosas? Para mí es un gusto estar hablando con Álvaro. Sí. Y tener a un tipo como Álvaro, que ya nos había anticipado cuando vino el sorteo, que para él iba a ser un placer si lo dejaban venir a ver este torneo, porque él quería ver un torneo en cancha y quería estar acá viendo el FIBA América. Ahora, Álvaro, ¿cómo cambia el hecho de observar? Porque también nosotros hemos hecho muchas veces SoftView desde el estudio, con muchos papeles y mucha planilla. ¿Cómo cambia el hecho de estar cerca de los protagonistas, de estar en la cancha y de ver en un torneo internacional a las personalidades más importantes, a los técnicos más consagrados, a los jugadores, a los cuales vos podés pedirle una opinión, podés sentarlos en tu mesa para poder hacer mucho más rica una transmisión? Te voy a dar un ejemplo clásico. Todo el mundo sabe, todo el que nos escucha sabe que la defensiva colectiva argentina es excelente. Sí. Que juegan muy bien, que llevan a los jugadores contrarios a donde ellos quieren y ellos dictan mucho defensivamente. Pero solamente estando acá le pude observar los ojos a los cinco jugadores en cancha cuando la pelota estaba entre ellos y yo mi posición. Y ver eso te deja saber exactamente hasta dónde llega el esquema defensivo de Argentina. Si no estás ahí no lo puedes ver, no lo puedes apreciar. Tenían cada cual en marca individual, tenían el suyo, pero cuadraban el cuerpo y los ojos estaban constantemente donde estaba la pelota. Y eso es fácil decirlo, y es fácil que un equipo diga que lo hacemos, es otra cosa. Verlo con la constancia que lo hacía este equipo fue algo maravilloso. Sí, bueno, no solamente eso, sino... Sí, no, es que el otro día justamente hicimos ese comentario con el Chapu Nocioni. Yo después del partido contra Puerto Rico, volvemos al hotel, yo estoy en el mismo hotel que los chicos, entonces me empiezo a encontrar en el lobby con todos. Y bueno, viene Chapu, lo saludo y demás, y le digo, Chapu, ¿puede ser que hayas tenido cara de asesino que lo quería matar al rival desde la cortina número uno? Y me dice Chapu, sí, le dije a Manu, me parece que les pegué a todos. Como diciendo, sí. era, no se lo planteó mucho más después, ¿entendés? O sea, él tiene una mentalidad, él y todos, ¿no? Te comen defendiendo, todos, Prigioni, Manu, Scola, meten Delfino, meten manos, son terribles. Pero eso que dice Álvaro de los ojos, sí, lo podemos pasar al rostro también. Es el rostro de, te voy a comer y te voy a quitar el balón. Y en algún momento Argentina, en equipo, hacen todos juntos eso. Sí. Y ahí nace todo. Ver a este grupo, esa es otra cosa que quiero comunicar a los que nos escuchan. Ver a este grupo jugar es algo que se da cada 1000 años en un país. O sea, esto es muy importante. A aprovechenlo, aprecienlo. Disfruten. Disfrútenlo, porque esto es digno de verlo. Gail Goodrich se le cae la baba, se le cae la quijada al suelo por lo que está viendo. Así que no es para esto menos. Esto hay que verlo, hay que verlo. No es para menos. Argentina tiene... No, que Argentina es uno se vive asombrando. Mucha gente que no es del básquet totalmente debe creer que nosotros, alguien nos paga, que estamos comprados por esta gente para hablar también. Y verdaderamente es que lo que da gusto es hacerlo gratis y decirlo de corazón. Pero si nos dan unos pesos también los agarramos, porque la economía, el fuerte no viene mal tampoco, ¿no? No tendríamos problema alguno, no. En el saco tenemos espacio para un sponsor. ¿No? Pero no, en serio, es llamativo, es increíble que se sostenga en el tiempo, que digamos, sea una década exitosa, porque uno puede armar un buen equipo y andar bien un añito, dos, y lo otro es marcar historia, haciendo una década y logrando lo que pocos lograron, como en algún momento fue Yugoslavia, o en algún momento Lituania, Rusia, o equipos de gran historia basquetbolística. Lo que realmente logra Argentina y sigue demostrándolo, y ojalá clasifique y sea campeón del torneo y se pueda enfrentar con los equipos más fuertes, que son Brasil, Dominicana y Puerto Rico, por poner cuatro, para mi gusto, ¿no? Pero sabes, Fabián, que lo venimos diciendo, y no de petulantes, sino de confiados en este equipo. Para mí este equipo está 10-15 puntos arriba del resto, y lo venimos diciendo hace un año, y sí, lo quiero sostener ahora que está el equipo en pleno y que se viene la peor parte. Creo que aún más suben la apuesta, ¿eh? Prepárense para el lunes, porque este equipo sube la apuesta un escalón más. Seguro. Mi único comentario adicional es que muchos piensan que este equipo se reúne para clasificar a Londres y con la idea de venir aquí a ganar por 30 puntos cada partido. Tú te das cuenta, y ustedes que lo saben mejor que nadie porque están ahí cerca de ellos, que ellos se dan cuenta que este es algo muy especial. Y además tienen la oportunidad... poner a un lado por un momento, por un mes, mes y medio, dos meses, a esposas, hijos, familiares, asuntos, y estar entre sí. En un ambiente que ellos saben que es único, que no lo consiguen en sus otros equipos, donde quiera que jueguen, que se va a dar en dos ocasiones más, aquí y en Londres. O sea, es algo que se nota. Ellos están muy fuertes, tanto juegan por su camiseta, por su país, pero por ellos mismos también. Y por mira, el disfrute de estar juntos. Yo creo que pueden aspirar todavía un podio. No va a ser fácil en Londres, pero yo creo que todavía pueden aspirar un podio. Este equipo argentino tiene todavía algo más que dar. Y lo que me sorprende es la rapidez con la cual se integran. Todavía te das cuenta que porque hay un par de elementos distintos. Gente que no se reportó hasta tarde, Fabri que llegó ahora. Todavía no han cuajado, todavía no han dado han llegado a ese punto donde te das cuenta. No están finos todavía. Exacto, no están finos. Se falta la puesta a punto un poco. Así que te das cuenta que eso viene. Y esperemos que eso sea en Londres. Estamos hablando con Álvaro Martín, colega nuestro, amigo de la cadena ESPN, una voz conocida, familiar en cada uno de los hogares de aquellos que gustan del básquet. Álvaro, amor, le quiero preguntar sobre su historia para la gente que no conoce y demás. Tengo entendido que usted se preparó para otra cosa, estudiaba otra totalmente, cosa. Sí. ¿Y cómo, quizás ya lo haya contado muchas veces, pero en Argentina la gente no lo sepa, ¿cómo es que terminás relatando NBA o los deportes que te gustaban o los que más eras aficionado si te habías preparado para otra cosa y no para el periodismo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, contrario a ustedes, que se prepararon para esta profesión directamente. Yo estudié ciencias políticas en una universidad en los Estados Unidos, sí, con mira siempre de conseguir una maestría en administración comercial, que fue lo que hice 4 años después. A partir de eso me convertí en perito de empresas, específicamente en la parte de medios. Los medios siempre me habían gustado, siempre. Había tenido un programa de radio, pero no deportivo en la universidad. En cuanto al deporte, era lo primero que yo leía en el diario, me interesaba. No era mi profesión, pero era siempre un gran interés mío. Y luego me invita a ESPN a que, cuando me independicé de esta empresa en Nueva York, a que hiciera un estudio de sus prospectos internacionales con su nueva división internacional. Cuando me entrevisto con el jefe de ESPN en ese momento, él dice, al leer mi currículum, me dice, ¿pero vos estuviste en la radio? Sí, ¿y fuiste locutor? Sí, y volvió al tema como 4 o 5 veces en la entrevista. Y yo pensando por dentro, ¿y qué interesa este hombre que tuvo un programita de radio en la universidad? sea, ¿qué relevancia tiene esto con lo que estamos haciendo ahora, no? Claro. En un momento estoy visitando las instalaciones y hay, me piden que me ponga los auriculares y que entre en una cabina donde están relatando un partido de fútbol americano universitario. Con la suerte mía solamente de que uno de los dos equipos era la madre de mi padre, la cual estudió su maestría en ingeniería civil. O sea que estaba prestando un poco más atención al partido que la cuenta. Y el individuo que lo estaba relatando por su cuenta estaba solo y yo jamás lo había visto en mi vida. Y de repente saca del escritorio un papel y dice, me acompaña el señor Álvaro Martín, que estuvo conmigo viendo la primera mitad. Sus impresiones de la primera mitad, señor Martín. Al aire. Al ruedo. Listo. No puedo decir otra palabra, otra expresión argentina, pero... Decido, decido. No me atrevo, no. A la brava, a la brava. No, es un poquito más burda, pero el tema es que termina el segmento y yo estoy, que me sale humo en los oídos, me parece altamente irresponsable que esta empresa haya hecho algo así, y cuando salgo está el hombre que me que había contratado y el grupo de gerencia administrativa de ese grupo felicitándome, diciendo que va muy bien. Cuando por fin le entrego el informe a este hombre, dos semanas después, se me siente y me dice, mira, lo voy a leer, y sé que tienes mucho que aportar acá, pero me ayudarías muchísimo más como relator. Ajá, qué bueno. Así, ¿qué fue eso? Ahí terminó todo. ¿Y ahí arrancó tu carrera? Ahí arrancó. ¿Terminó y empezó? No pude ir a Deportea, no pude ir a ninguna facultad especializada, no aprendí eso como tal. Lo que sé, lo he hecho a ciegas, a golpes y con muchísimo tiempo dedicado al tema para no hacer el ridículo. Lo que pasa es que eres una persona preparada, entonces ya tenés una ventaja con respecto al resto. Por más que no esté preparado en deporte, siempre te gustó el deporte, eras consumidor del deporte y eras un hombre preparado para enfrentar diferentes tipos de situaciones. Bueno, el amor al deporte lo tenía, aunque nunca lo practiqué a un alto nivel. Me formé en San Juan de Puerto Rico. En aquella época, no voy a dar la década porque remontamos al siglo XX, pero... No remontamos al siglo XX. Está bien. Algunos que nos escuchan, no. Es el problema, que algunos que nos escuchan, no. Pero bueno, en aquella época lo que se veía de NBA eran las finales de NBA. Claro. Alguien del canal que las transmitía en Puerto Rico se montaba en un avión un jueves, estaba en Nueva York, la grababa en Nueva York, y se montaba un avión el sábado y la pasaban el día siguiente por televisión en Puerto Rico. Las finales de NBA. Claro. Fabián, sí, veo que después lo que es la vida, porque en realidad no tenés, Álvaro, el tono típico del relator, al menos como se conoce en Argentina, que tiene, no sé, que tiene como un ritmo diferente, y sin embargo, desde Latinoamérica para abajo, lo que es reconocida tu voz y demás con el correr de los años, es que tanto vos como Carlos han logrado un ritmo totalmente diferente y atípico para lo que al menos se conoce en esta parte de Sudamérica como relato deportivo. Más charlado, más dialogado, con anécdotas en el medio, con datos color, con datos periodísticos, con alguna filosofía, discusión, debate durante el partido, y mientras mechándolo con lo que es la acción propiamente dicha. Eso yo creo que es una marca registrada tuya y de la dupla, pero podemos decir que fue sin buscarlo, simplemente te nació así. Totalmente espontáneo. La primera vez que trabajé con Carlos fue en un torneo de básquet universitario, que cubríamos por la radio de Nueva York, y el analista ni el comentarista en Nueva York no podía viajar con nosotros. Y había que buscar un sustituto. Y me dijeron, buscate ese señor que fue técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico, y yo sabía quién era, y él te puede ayudar. Como diciendo, él te puede sugerir personas. Él se ofreció, y desde la primera transmisión, tomar la primera transmisión de radio y escuchar la última, y es idéntica. O sea, es algo mágico, es una cuestión de... Y no lo conocía. Hubo química desde el primer momento. Hubo química. Desde el primer momento. La otra cosa importante es que nosotros tenemos una visión... de cómo llevamos el relato, que no es muy consciente, pero yo creo que a la larga se resume de esta manera. Imagínate que estás sentado en un sofá con Fabián, por ejemplo. Estoy relatando el partido con Fabián y estamos viendo el partido en un sofá. Sí. Por momentos, él y yo miramos la pantalla, te hablamos del partido. Exacto. Por momentos, estamos hablando él y yo cara a cara. Cara a cara. Por momentos, nos tornamos hacia atrás y la damos a la televidencia directamente. Pullman General Belgrano, servicios diarios a Montevideo, Uruguay, en modernas unidades, coche cama ejecutivo con cena a bordo, desayuno y frigobar. Para más información, ingresa en la web www.graalbelgrano.com.ar. Hola, soy Leo Gutiérrez y le mando un saludo a todos los oyentes de toda red, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo grande. Perrotti Seguridad. Para más información, manda un mail a info@perrotiseguridad.com.ar. Leo y Diego, no tienen idea la cantidad de veces que, se lo estaba comentando a Fabián ahora en la pausa, la cantidad de veces que hemos querido, Carlos y yo, tener un programa a más o menos esta hora. Es verdad, me lo acaba de decir. De radio, después que termine el primer partido, el segundo partido de NBA, sí. Y poder hablar con protagonistas, con el relator Fabio de San Antonio, que acaba de terminar su partido en castellano, o con el jugador tal que está disponible, y ese es uno de los sueños, o sea, estar aquí en un programa de radio que se habla de básquet por la noche es como vivir un sueño. Es verdad. Yo le quiero preguntar, porque estuve el primer día cuando lo presentaron acá, y cómo la gente te aplaudió el día de la inauguración en el estadio, con qué respeto te aplaudió la gente cuando ese seguidor, vos en una esquinita de la cancha, me imagino que eso habrá sido fuerte para vos. Es el máximo honor que me han dado en mi carrera. Si te pones a pensar que pudieron haber utilizado al mismo Leo, a vos, Fabián, sí, a cualquiera de 40 millones de argentinos, invitar a alguien que no es de este país para fungir ese papel. No, ¿qué, está muy bien. ¿Qué pensarías vos? Y yo, agradecimiento eterno. Total, exactamente. No lo puedo describir, inclusive en este momento me conmueve. Quisiera escuchar a Fabián decirlo de recontravale. ¿Cómo es el tema de recontravale? Pero tendrías que decirle vos vale primero. El 2 y el 1. El 2 y el 1, el relator me pregunta, me dice si vale y yo le contesto. En una sola ocasión. No, recontravale. Sí, no, pero sí, hacéselo bien, Fabián. Preguntame, ¿vale? ¿Vale? ¿Recontravale? Ahora entiendo. Ahí estamos, ahora sí. Clásico. Y hay falta, señor Pérez. El árbitro va a la mesa de control, marca el 9, infractor de la línea de tiro libre, Álvaro Martín, 14 puntos para él, 3 rebotes, 5 asistencias, va por su punto número 16, digo yo. A mí me fascina escuchar relatos y el tipo de reacción, porque eso es espontáneo, eso es algo que te sale. Eso ha sido espontáneo, en una noche de bronca. Claro. En una noche de bronca. ¿Por qué estabas molesto? Sí. Porque el relator estaba desatento. Entonces me preguntaba si valía cada rato porque no estaba mirando el partido. Y yo en un momento le digo, ¡recontra vale! Y un amigo mío me dice, che, buenísima la frase. ¿Qué frase le dije yo? El recontra vale. Yo no tenía ningún recontra vale. Se había pasado el tiempo. Sí. Me dice, no, mirá el partido. Atenas de Córdoba, que no se grima la plata. No me acuerdo ni el año yo. Y fui a mirar el partido y yo dije, claro, esa noche estaba enojado yo. Y, dije, no, y ahí agarré y dije, bueno, le voy a sacar provecho, si puedo. Es como el abusador que escuchamos los domingos. No, que ahora... O el ay Dios mío de Leo. El Leo tenía un ay Dios mío. ¡Ay Dios mío! Por ejemplo, en el relato mío, la frase del chas, cuando la pelota entra al cilindro. El chas es buenísimo. Proviene de un relator puertorriqueño que en paz descanse, que se llamaba Manuel Ramos Morales. Esta frase era de él, no es mía, es de él. O sea que sos un ladrón, Álvaro. El niño tenía una chispa. Era algo increíble, un autodidacta, no fue ninguna escuela de periodismo, pero tenía una chispa, y escuchar su relato era morirse de la risa y disfrutar el partido al mismo tiempo. Había, por ejemplo, cuando iba un jugador un contragolpe y te dabas cuenta que el jugador defensivo se le acercaba para darle una falta durísima, el individuo empezaba a gritar, ¡ayúdalo, divina pastora! Y era de morirse de la risa. Y había otro lugar que en Puerto Rico es famoso, que se llamaba La Muda, porque en la época previa a los autos llegaban las mudas de caballos y tenías que sacar la carga de un grupo de caballos y pasársela a otro para continuar. Pues él decía que tal persona hizo hablar a la muda. Y una serie de frases, una tras de la otra, que escuchabas aquello la y mudita. No lo podías creer. Y yo me crié viendo eso, viendo básquet, viendo eso, y para mí escuchar relatores y sus idiosincrasias es algo que disfruto hasta el fin. Pará, ustedes tienen un par con Carlos muy buena. Una de estas es, cuando queda poco, ya en la chiquita. Bueno, eso es venezolano. Esa frase es estrictamente venezolana. Cuando viene... En Puerto Rico, para mí esa frase era nueva, novedosa, pero escuché a un venezolano definirlo y me pareció que un término muy interesante, ¿no? Porque efectivamente los espacios se achican, la cosa se pone difícil, el tiempo se acaba... Y es el momento de la definición. Y eso es estrictamente venezolano. No sé el origen de esa frase, pero sé que es venezolana. ¿Y de dónde salió Chucho el que mata puercos? Bueno, esa es una expresión. Esa es buenísima. Es más que Chucho el que mata puertorriqueña, que quiere decir que no es un cualquiera. Claro. ¿No? Que ese individuo no es un cualquiera. Y cada país claro. tiene su versión de eso. Pero un día me la comentó Carlos y me morí de la risa. Es que claro. para reírse. Sí. Así que Chucho y un día la estábamos al aire porque se prestaba la situación y él nos animaba a decirlo así, claro, y nos quedamos mirando y nos tuvimos que apretar el botón de toser para poder reírnos un buen rato. Así que esas cosas salen espontáneamente. No sí, sé. Sí, sí, no se practican. No. Como vos, como ustedes. Como el recontrabale. Exactamente. Álvaro, ¿te gustaría hacer otra cosa? Dentro de lo que es el periodismo, ¿te gustaría? ¿Tenés otras inquietudes de acuerdo a lo que estudiaste? No sé, digo yo, radio y televisión, con ciencias políticas, con actualidad, un magazine, un noticiero, o tu pasión es tal y estás tan feliz con el deporte que jamás lo vas a dejar. A mí me interesan los otros temas como material de lectura, me encanta mantenerme al tanto de lo que está pasando en el mundo, cuando leo aquel periódico La Capital, me lo leo de principio a fin, para enterarme, para enriquecerme. Pero le tengo mucho respeto a aquellos que se dedican a ese campo. Me doy cuenta de lo que me tomó a mí llegar a este punto y me falta. Así que yo decir que quiero pasarme allá y cambiar de carrera en este momento, o sea, eso requiere muchísimo trabajo, muchísimo conocimiento, y no es tan fácil. Salvo que tengas, vayas a una cadena como fuiste cuando arrancaste y te presentes para una cosa. Ah, bueno, exactamente. Claro. Exactamente. Pero uno nunca sabe las vueltas del mundo. Sí, te muy cierto. Yo digo, vengo a relatar. No, ponete ahí. Exacto. Y te hacen hacer un libro y te sale bárbaro y tenés que escribir todos los días después. Exactamente. Bueno, le agradecemos enormemente a Álvaro. Un gustazo, en serio, Álvaro. Bueno, yo lo tengo acá, Leo, así que... El gustazo es mutuo. Un placer enorme, amigo, y desde ya, mil gracias. No, a ustedes, gracias.